Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bonjour a tous et à toutes. Buenos días a todos y a todas. Quiero atenerme lo más posible a los 10 minutos y eso me obliga a una exposición de fragmentos, de cosas minúsculas. No desvalorizo el concepto de fragmento. Para Freud, el fragmento era un instante en el que podía cambiarse la vida de un sujeto. Y en este sentido, me parece que el relato que Mabela nos trae de Billy y de Carlos pone en evidencia justamente algo que tiene que ver con eso, ¿no? Y que tiene que ver con este encuentro en el que ahora voy a pedir disculpas por estar, que pone en juego el pensamiento de la sociología clínica, porque es imposible tener un pensamiento clínico, perdón Mabel si me permito intervenir en esto, partir de ahí, pero no podría sino, un pensamiento clínico es imposible si uno no está atento a esto que llamamos transferencia y contratransferencia. Y este es un punto de partida para que alguna relación abra la posibilidad de una emancipación del otro. Voy a mis fragmentos previos. Son fragmentos e intenté poner un hilo. El primer fragmento tiene que ver con lo que podría llamar agradecimientos y reconocimientos, con algunos subrayados. El segundo tendría que ver con algunas reflexiones acerca de los contextos. Y el tercero, con algunas hipótesis a echar a rodar, eventualmente a compartir, acerca de modos de significar las instituciones y la educación para poder pensar las prácticas pedagógicas y el lugar de la sociología clínica. Un punto final, el de las disculpas. Primer punto entonces, agradecimientos y reconocimientos con algunos subrayados. Quiero expresar mi agradecimiento a la hospitalidad de este encuentro, a la de los uruguayos, que ya es histórica, a la de Ana María en particular, a la de otra gente que está aquí, que muchas veces nos hemos encontrado, en particular la gente de las ATD, la gente del Abrojo y Epílogos últimamente, que siempre están abriendo la posibilidad de recibir algunas palabras en las que uno se juega, en las que uno se expone y a partir de las cuales un intercambio se vuelve posible. Tengo que hacer este agradecimiento tanto más que soy a desde múltiples perspectivas, una total extranjera. De la otra orilla, podríamos decir, no de aquí. Y a su vez tampoco soy un representante de la sociología clínica. Pero debo confesar que tengo algunas afinidades, algunas amorosidades con la sociología clínica y quiero dar cuenta de por qué. Y son esas proximidades, esos puntos en común, esos puntos de partida, lo que a mi modo de ver justifican que tome la palabra aquí cuando podría tomarla tantos otros de los aquí presentes con tanto más trayectoria en los mismos territorios disciplinares e indisciplinados. Pero básicamente mi reconocimiento hoy y mi agradecimiento quisiera convertirse en un pequeño gesto de homenaje hacia algunos maîtres à penser, algunos maestros del pensar, vinculados a la producción del pensamiento de la sociología clínica. ¿Y por qué quisiera hacer este homenaje, con el que seguramente podrían identificarse muchos de los presentes, pero que en particular quiero dedicar a Eugène Henriquez? Porque creo que estos maîtres à penser han ofrecido la evidencia de un esfuerzo sostenido por construir un pensamiento que no se deja atrapar ni encapsular en compartimentos disciplinares. Sin embargo, detalle no menor, para sostener esta indisciplina, todos ellos, y en particular Henriquez, pero todos ellos, pueden dar cuenta fehacientemente y testimoniar de su conocimiento profundo de distintos campos disciplinares. Es decir, que la indisciplina no es acá una alegría de rebeldía a una conceptualización, sino el permitirse transitar en aquello que Rancière llamaría el diálogo entre las disciplinas. Sin duda, para poder hacer un diálogo entre las disciplinas hay que tener almas generosas, si no, no hay diálogos posibles para realizar. En este sentido, quiero también dar cuenta de lo que me vuelve afín y justifica mi homenaje y mi presencia, a las trayectorias intelectuales que no se han dejado tentar por el aplicacionismo, que han renunciado al aplicacionismo entendiendo que el aplicacionismo tiene una mentalidad colonial, que no, a la cual no le damos la bienvenida, ¿verdad? Entonces decía, si muchos de los que están aquí podrían identificarse con mi descripción, y disculpen que no los nombre a todos, quiero agradecer a Eugène Enríquez porque quizás él desde antes, pero particularmente a partir de su texto De l'Or dans l'État, y hasta unas de sus últimas producciones, que de lejos está de ser la última y la final, en la que una producción reciente, en la que participa junto al grupo de Grivinsky, Penseur, diciendo el conformismo está entre nosotros, poniendo esa denuncia de esa terrible tentación a lo políticamente correcto que inhibe el pensar. Creo que Enríquez hace esta denuncia en un tono de volver disponible para nosotros los núcleos duros, de volver disponible para una tramitación, para una elaboración, los núcleos duros del mundo interno y los obstáculos resistentes a sociedades más justas que se dan en el territorio de lo social. Penser, rêver, pensar, soñar. Dos arbeit, dos trabajos psíquicos de elaboración, en los cuales la obra de Enrique siempre trabaja. Finalmente, por este trabajo de él, es que yo soy afín a la sociología clínica, sin ser ni una socióloga a pesar de mi doctorado, ni una socióloga clínica a pesar de mi formación psicoanalítica. Me resulta conmovedora la obra de estos autores, y en particular la de Eugène, en el sentido que me moviliza. Esclarecedora en el sentido que ofrece elementos para comprender algo de una realidad que incluye lo real que no cesa de perseverar en las sociedades, real que juega a las escondidas, dándose a ver solo para escabullirse mejor. Y cuando digo esto, ustedes ya imaginarán que a lo que aludo es una pieza central de esa construcción, que es el trabajo de volver a colocar las formas en que la pulsión de muerte persevera e insiste, haciendo obstáculos al pensar e impidiendo la formación de los lazos sociales. Pulsión de muerte, el centro clave de un rompecabezas, el que yo construyo, con errores, piezas sueltas, lugares para los que no hay piezas y piezas que no tienen lugar. Cuando Enríquez, Eugène, habla de la pulsión de muerte y la expresa y denuncia sus máscaras, el conformismo, la ideología gestionaria, el pragmatismo, la tetanización o el miedo o el terror a pensar, él denuncia lo políticamente correcto del tiempo y se vuelve así a la vez su pensamiento absolutamente actual, pero profundamente contemporáneo, atendiendo a la esclarecedora diferencia que Agamben nos proporciona. El pensamiento de la sociología clínica no escapa a la actualidad, el pensamiento de Eugène Enríquez no escapa a la actualidad y a la vez es totalmente contemporáneo porque no se deja encandilar por las luces, sino que se dedica a mirar las oscuridades de este tiempo. Es en este punto donde coincido. Es en este punto de hipótesis duras para todos nosotros. No estamos pensando. No, pensar nos aterra. No, la compulsión de repetición persevera. En este sentido, puesta en claro mi punto de lo que comparto, quisiera directamente ir a algunas cuestiones que necesito plantear para poder volver a lo que la sociología clínica... ¿Me queda un minuto? Bien. No vamos a ser respetuosos de todos porque todo el mundo tiene derecho a la palabra. Te agradezco, Cristina, una excelente coordinadora. Digo, cuando pensamos en institución, pensamos en aquello que nos vuelve humanos. Pensamos en aquello, al decir de Legendre, que nos sostiene de pie. Aquello sin lo cual no hay sujeto posible. Cuando pensamos institución y educación, que no estoy diciendo escuela, decimos aquellas formas en las que un grupo de humanos ofrece el más de uno de la oferta identitaria sin el cual no habría mundo común. Y los que quieran seguir esto pueden seguir tanto el pensamiento de Badiou, por un lado, como la línea de trabajo de Pontalis, para mencionar a la filosofía o al psicoanálisis. El más de uno de la oferta identitaria, es decir, aquello que podría ponernos a salvo de las filiaciones de sangre para poder inscribirnos en el territorio común de lo social como sujetos. De esto se trata para mí educar. Si esto es educar, ¿qué es un educador? Aquel que trabaja sosteniendo la superficie de apuntalamiento para la satisfacción oblicua de la pulsión, nos van a decir. Es decir, para permitir esa alquimia cuasi mágica de la pulsión a la sublimación. El que sostiene la oferta identificatoria, identitaria, que abre la posibilidad para la pulsión de un destino que no sea ni la inhibición, ni el síntoma, ni la angustia. Llevar adelante esto, esta tarea, es un trabajo político. Trabajo político que no puede hacerse sin un trabajo psíquico de elaboración, que nos ponga a salvo de la tentación de obtener el beneficio secundario en la miseria del otro. Que nos ponga a salvo de la tentación de ser cómplice de la repetición de lo mismo, es decir, la distribución injusta de lugares para los otros. Que nos ponga a salvo de ignorar la pregunta en la que se juega la relación pedagógica. Toda relación pedagógica se juega en la intensa actividad hermenéutica, que el que está con nosotros trabajando en ese marco hace alrededor de la pregunta para la que quiere una respuesta: ¿por qué estamos ahí? ¿Qué de nosotros mismos se juega en sostener la posición de educador? Pregunta cuya respuesta debe trabajar en una tramitación que no permita que la respuesta se identifique ni con el contrato laboral ni con el don, para transitar del uno al otro en la ambigüedad de sostener la posición de una oferta que no responde a una demanda que no consideremos pertinente. En este sentido, los conceptos retrabajados por la sociología clínica, las posiciones, es decir, no se trata solo de conceptos, los conceptos vienen de filosofías deslocalizadas, de corrientes psicoanalíticas, de pensamientos pedagógicos. Es una posición frente a esto lo que define la cuestión. Una posición donde la alteridad está presente como principio, lo que hace, en primer lugar, la posibilidad de admitir, sostener el principio filosófico de igualdad como principio, lo único que permite prácticas que no conduzcan a la reproducción de la desigualdad. Pulsión, sublimación, transferencia, contratransferencia, y siguen los conceptos, es lo que la sociología clínica revisita, y sociología clínica es un modo de nombrar una de las posiciones posibles para conciliar la alteridad. Muchas gracias.